Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 19 de octubre y para conocer, para desentrañar lo que ha hecho cada noticia, nos acompaña en esta oportunidad la dirigente política, ex ministra de Estado y también ahora candidata a senadora por la región metropolitana, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Gusto saludarla como siempre y gracias por darnos estos espacios de conversación que han estado marcados, evidentemente, por lo que se conmemoró el día de ayer, Claudia, que es 2 años de la revuelta popular. Si bien distintos dirigentes han reconocido avances, como por ejemplo el proceso constituyente que se germina a través de lo que es la revuelta popular, también otros advierten una falta de cambios sustanciales en el país, también, sobre todo, justicia a quienes aplicaron el rigor de la violencia policial. Bajo la perspectiva del tiempo, ¿cómo recibe usted o cómo visualiza lo que ha pasado con este 18 de octubre de hace ya 2 años atrás? Mire, yo creo que son varias situaciones las que nos pasa con el 18 de octubre. En primer lugar, tiene que ver con el sentimiento, digamos, de impotencia, de rabia y de exigencia, digamos, ¿no?, de justicia por las profundas violaciones a los derechos humanos que hemos vivido desde el 18 de octubre a la fecha, que tienen a casi 500 personas con traumas oculares, que tienen vejaciones sexuales cuando han sido detenidas mujeres y personas disidentes sexuales en comisaría, que tienen, por supuesto, fallecidos, ¿no?, muertos, asesinados durante estos episodios, que tienen una gran cantidad de chilenos y chilenas con violaciones a los derechos humanos denunciadas y acreditadas, digamos, ¿no? Y que frente a eso solo ha habido falta de justicia, lentitud en los procesos y denegación de justicia en muchos casos, en el sentido de que existe una impunidad frente a esto. Un gobierno que ha respaldado siempre el actuar de carabineros, de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, y que no ha estado del lado de las víctimas, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, indudablemente también el sentimiento y la exigencia de el indulto hacia los presos políticos de la revuelta, ¿no? También desde el 18 de octubre a la fecha, donde en general se les ha mantenido en una supuesta prisión preventiva, perdón, que implica en muchos casos una condena, donde han sido absueltos inclusive, y nadie les devuelve el año y medio, los 2 años que han llevan detenidos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho sentimiento encontrado de, insisto, de rabia, de impotencia y de existencia todavía de esas demandas. Y por otro lado, también un sentimiento con expectativas positivas en relación a la Convención Constitucional, puesto que esta convención nos pertenece a todos, a todas las chilenas, es producto de esta revuelta, sin ella no hubiera habido este proceso inédito que estamos viviendo, y que hoy día, inclusive, comienza a discutir los temas de fondo, digamos, ¿no?, para tener un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, en ese sentido, con una expectativa positiva, indudablemente podría el Parlamento y el Gobierno haber resuelto algunos otros temas previamente que pudieran haber dado no solo justicia, sino que justicia social, digamos, y sin embargo, eso está al debe, digamos, ¿no? Las fuerzas de la derecha y conservadoras de este país no lo han permitido. Por eso es que la gente sigue teniendo una expectativa muy positiva de la convención. Sí, quiero profundizar lo que usted menciona, estos hechos que han marcado, ¿no?, la violencia policial. Hay informes lapidarios de parte de Amnistía Internacional Chile, que se lo entregó a la Fiscalía incluso, también hay otro que emitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las cifras están sobre la mesa, se pueden corroborar, 4.000 víctimas de la violencia policial, más de 70 personas con mutilación ocular. También hay 1.200 querellas y solamente 70 formalizados y un solo imputado por estos hechos. Y recién ayer, en la tarde, entregó cifras también alarmantes la Defensoría de la Niñez, que señala que de 1.314 denuncias de afectación a niñas, jóvenes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, solamente hay una persona con sentencia condenatoria definitiva. ¿Qué nos debe remecer como sociedad conocer estas cifras, Claudia? Bueno, eso es lo que yo le decía, el sentimiento y el hecho de impunidad en el cual estamos viviendo es uno de los temas más dramáticos que tenemos en este minuto. Las cifras que usted da, sumado a los presos y las presas, que incluyen también adolescentes, es dramática, digamos, ¿no? Es un tema sumamente complejo. Por eso le digo que los ámbitos son de justicia y de justicia social, digamos, ¿no? A propósito de derechos sociales, pero también de la aplicación de justicia. Entonces, en ese sentido, hay que, yo creo que tiene mucha relación con lo que está pasando en el país. Ahí tiene que haber una acusación constitucional al presidente, no solo por los hechos económicos y los delitos que se le pueden imputar en aquello, sino que también por el tema de las violaciones a los derechos humanos. Y en ese ámbito, indudablemente uno esperaría que además no solo existieran los juicios políticos, sino que también los juicios penales, ¿no? Aquí hay responsabilidades penales de parte del gobierno, de parte del presidente y de parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y la PDI, que en todo lo que competa tienen que hacerse valer, digamos, ¿no? Porque si no, no hay garantías de no repetición, no hay justicia para quienes han sido víctimas, y no hay una construcción de un país en mayor justicia en base a una verdad, a una justicia y a una reparación, ¿no? Claudia, y a propósito de Sebastián Piñera y su responsabilidad que usted comenta, el académico y cientista político de la Universidad Central, Marcos Moreno, fue categórico y señaló hace poco que, para él, bajo su perspectiva política, evidentemente, señalaba que el gobierno de Sebastián Piñera se acabó, derechamente, el día 18 de octubre. ¿Usted comparte? ¿Qué le parece esa aberración del académico? O sea, yo creo que si uno analiza lo que tiene que ver con su propia agenda política, con las cosas que prometió, etcétera, etcétera, claro, es poco lo que ha hecho, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, ha quedado, además, anulado también, pudiendo haber hecho una mejor gestión de la pandemia y no lo hizo, generó el endeudamiento de las familias, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, indudablemente, es posible decir que el gobierno se acabó, digamos, no tuvo más que hacer, y lo que ha estado haciendo es administrar, digamos, ¿no? El tiempo y algunas medidas. Pero sin embargo lo hemos tenido durante estos 2 años y nos quedan todavía unos meses si es que él no avanza más rápidamente la acusación constitucional. Por lo tanto, seguimos padeciendo, literalmente como pueblo chileno, seguimos padeciendo la acción y la omisión de este gobierno. Y eso, en ese sentido, se ha transformado en algo tremendamente angustioso para la gente, ¿no? Creo que una de las cosas más comunes que está escuchando uno en la calle hoy día es que se vaya luego, que termine luego, ¿no? Que ya no lo queremos más. Sí. Porque hay un hastío brutal, que no se ha cumplido nada. Así es. Avanzando en la agenda noticiosa, informativa, Claudia, usted, siempre lo decimos, lo recordamos cuando hacemos esta entrevista, que usted fue la primera ministra de la Mujer y Equidad de Género de este país. También yo agrego que por largos periodos, y la gente lo puede revisar, está la información toda en internet, por largos periodos, insisto, usted fue elegida o como la ministra mejor evaluada del gabinete. Bajo esos preceptos, ¿qué le parece a usted que un candidato de la derecha, José Antonio Kast, haya planteado la posibilidad de eliminar este ministerio que usted encabezó durante 4 años, de la Mujer y Equidad de Género? Habla de su absoluta menosprecio por los derechos de las mujeres, habla de su absoluto menosprecio, además de el bien que puede hacer una institucionalidad del Estado en la generación de políticas públicas justas para la restitución de derechos, para el reconocimiento y para de derechos de las mujeres y para terminar con las desigualdades. En ese marco, indudablemente no me cabe la menor duda que él proponga la eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, porque no comparte, digamos, esa visión de las mujeres empoderadas con derechos, con autonomías en económica, política, física, sobre su vida, sobre su cuerpo, con el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, es algo que lo refleja en cuerpo y alma, creo yo, ¿no? Así es. Pero creo además advertir que no solo está planteando la eliminación de ese ministerio, ¿no? Que lo corrige y después dice, no, mira, no lo voy a eliminar, lo que pasa es que lo voy a anexar a otro. Eso es eliminarlo, en cierto rigor. O sea, lo anexa a otro es lo mismo. Sino que además está promoviendo quedarse solo con 12 ministerios, sí, y despedir a más de 30.000 funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, eso habla de la no confianza en el Estado cuando genera políticas con justicia social. Él lo que quiere es que los chilenos y las chilenas se arrastren con sus propias uñas, que no exista política para protegerlos, que no exista política para promover sus derechos, que no exista política que termine con las brechas de discriminación y que, por lo tanto, todos y cada uno de nosotros y de nosotras nos rijamos de acuerdo a las leyes del mercado y de acuerdo a lo que él designe, digamos, ¿no? Es una visión totalitaria, una visión mezquina, es una visión absolutamente, además, anacrónica, digamos, que no me cabe la menor duda que solo refleja su pensamiento de derecha, conservador, incluso se puede decir con todas sus letras, fascista. Y es preocupante porque vemos que el candidato de la derecha más oficial, por así decirlo, que es Sebastián Sichel, se ha ido diluyendo por las polémicas del retiro del 10%, también su vinculación con el lobby, ahora también hay temas que lo vinculan a intereses de los la industria del gas. Y esto podría hacer que José Antonio Kast pueda ir también sumando adherentes. Vemos un candidato, usted lo menciona bien, que busca aminorar la incidencia del Estado. También él ya ha anunciado estas zanjas, ¿no?, en la frontera para evitar la migración. En fin, una serie de situaciones. ¿Cómo sería, en términos figurativos, un gobierno, a su juicio, de José Antonio Kast? Yo ni siquiera me lo voy a figurar, porque sí, primero confío en que Chile no lo va a elegir, uh-huh, porque le haría muy mal a los chilenos y a las chilenas. Y en segundo lugar, creo que si alguien quisiera jugar a la política ficción, que mire Brasil. Brasil con Bolsonaro, entre otras cosas, lo que ha hecho. Creo que ahí está el mejor ejemplo de lo que podría hacer eso y más de peor. Uh-huh. El personaje en el gobierno. En algo mucho más positivo, y ya entrando a su postulación como parlamentaria, hay una encuesta emitida hace muy poco por la Universidad del Desarrollo que señala que, ya realizándose las elecciones parlamentarias en noviembre próximo, tres candidatos de Apruebo de Dignidad, Karina Oliva, Guillermo Teller y usted, Claudia Pascual, serían elegidos senadores. ¿Qué le parece este muestreo, este resultado estadístico? ¿Cómo lo visualiza, digamos? Mire, yo creo que hay que tomarse las encuestas con bastante calma. Sí. Hemos estado viendo que en general los estudios y los sondeos de opinión no han sido muy certeros en el marco de del último año y sobre todo en relación a las elecciones. Uh-huh. Por lo tanto, creo que hay que tomárselo con calma. Ahora, sí me parece tremendamente importante poder plantear que efectivamente si Apruebo Dignidad logra, como está teniendo la buena recepción teniendo en el despliegue de campaña, una adhesión importante que nos permita además que la gente efectivamente sienta que somos los que estamos en más sintonía con las transformaciones que Chile necesita, con las transformaciones que van a salir y que van a emanar de la nueva constitución. Se necesita tener un parlamento para la construcción de esas mayorías que le permita al gobierno de Gabriel Boric llevar adelante esas transformaciones, pero también la construcción de esas mayorías que permita dar cuenta de todas las definiciones que la nueva constitución tenga y, por lo tanto, que seamos un parlamento que permita crear las leyes, derogar las leyes y reformar las leyes para que queden en sintonía con ese nuevo texto. Y eso es muy esperanzador porque quiere decir que tenemos muchas posibilidades de representar. Yo creo que en ese sentido me lo tomo con una expectativa positiva, Sin embargo, insisto, creo que las encuestas siempre hay que tomárselas con mucha mesura y calma, sobre todo en el último tiempo, que no han sido muy certeras, ¿no? Sin embargo, ¿cómo percibe usted la calle, ¿no?, en su despliegue territorial, la recepción de la gente, por ejemplo, a sus ideas, sus planteamientos, sus posturas? Mire, yo creo que hay una buena recepción. La gente, en todo caso, está también con un ánimo de decir, ya, perfecto, te recibo, vamos a verlo con más calma, queremos escuchar. Está como pensando más su voto, ¿no? Y en ese sentido, creo que todavía nos quedan semanas donde desplegarnos y donde convencer a más gente, ¿no? Creo que la gente tiene una expectativa de transformaciones, está profundamente también, hay que decirlo, desilusionada de tantos procesos eleccionarios en donde se ha prometido y no se ha cumplido, y por lo tanto creo que el camino que tenemos que hacer es indudablemente no solo convencer para que voten por nosotros, sino que llegar al Parlamento para transformarlo y por lo tanto efectivamente cumplir con las expectativas de transformación que la gente tiene. Perfecto. Claudia Pascual, dirigente política, ex ministra de Estado y también, por cierto, candidata a senadora por la Región Metropolitana. Le agradecemos una vez más su gentileza los días martes con nosotros, con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rafael. Un gusto saludarle, buenos días. Muchas gracias. Y nosotros dejamos hasta acá esta emisión de Entre Telones. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.